Acá hemos vuelto y nos hemos ido acá a tomar otro caso, ¿no? Nos vamos lejos un poco también nuevamente. Sí, nos vamos a Esquel, concretamente. Esquel. Allí está esperando Facundo Jones Walla una resolución de un tribunal para saber si es extraditado o no al gobierno chileno. Sabemos que la audiencia que era para hoy se pasó para el 31 de agosto. No obstante, nos parecía oportuno conversar con Sonia Ivanov, que es su abogada defensora, para conocer un poquitito más de la situación de Facundo. Buenos días, Sonia, y muchas gracias por atendernos. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia de la colectiva y en particular del programa. Bueno, el caso concreto de Facundo, que es mapuche, nacido en Argentina, se le está pidiendo la extradición desde Chile. Si nos podés explicar un poquitito eso. Hola. Hola. Sí, no sé si me escuchaste la pregunta. ¿Me escuchan ustedes bien? Nosotros, sí, perfecto. Bueno, yo los escucho muy bajito. Bueno, ahí vamos a solucionar este problema técnico. Tal vez ahora nos escuches mejor. Te preguntábamos, o sea, queríamos que nos pusieras un poquitito en contexto cuál es el pedido de extradición que está haciendo el gobierno chileno a Facundo. Sí, fundamentalmente el Estado chileno está pidiendo la extradición por una causa para someterse a juicio en una causa de un incidente en un fondo en la zona cercana a Bolivia. Juicio que se inició por un hecho ocurrido en enero del 2013 en el marco de la gran conflictividad que existe de reivindicación de los territorios ancestrales en Chile con respecto al pueblo mapuche. En particular en esa zona, la Mache Millaray y Huitzilac, en donde fue detenido junto con Jones Walla y otros comuneros mapuches en enero del 2013, vienen llevando una defensa en el territorio ancestral, atento a que el río Pilmalquén y fue otorgado a una empresa de capitales noruegos para la realización de una hidroeléctrica. Uh-huh. Situación que llevaría a inundarse espacios de ceremoniales propios del pueblo mapuche, como el cementerio de la comunidad. Uh-huh. Esta defensa por el territorio y liderada por la Mache Millaray ha tenido distintas circunstancias, hechos, y uno de los juicios que se llevó adelante fue en el 2014, donde no estuvo presente Facundo Jones Walla. Los jueces salieron absueltos de los delitos que se le, digamos, habían sido procesados. La única persona que fue condenada, pero en el carácter de ser, digamos, no como autora, sino encubridora, uh-huh, fue la Mache Millaray, que fue a 2 meses de prisión, pero estuvo 4 meses de prisión preventiva. Claro. Esta situación incluso ha llevado a la Mache actualmente a demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la República de Chile por la vulneración de los tratados internacionales y el reconocimiento de sujetos de derechos humanos como son los pueblos originarios, ¿no? Claro, y Chile adhiere a estos tratados. Chile adhiere, ha costado bastante incluso reconocer el convenio 169 de la OIT, que no es el caso de Argentina. Argentina, por un lado, no solamente ha adherido, sino le ha dado desde la reforma de la Constitución en 1994 el rango constitucional a incorporar los tratados. Pero bueno, el juicio de extradición fue pedido. El juicio en sí mismo tiene 3 etapas, una administrativa que es diplomática, la instancia judicial y posteriormente la de la tercera, si se accede o no a la extradición. Bueno, esa sería la tercera etapa de este juicio de extradición. Más allá de lo que resuelva después el tribunal, y que eso sería la siguiente pregunta que te queremos hacer, es... ¿qué sentido tiene en un juicio donde el resto ya fue absuelto el pedido de extradición? El tema es que, bueno, en ese juicio, tanto el querellante, que ha sido el Estado, y la situación actual de el grado de conflictividad y el delito político. Chile viene desde hace tiempo en estos enfrentamientos, incluso tiene, hay un listado de aproximadamente 40 presos políticos mapuches en distintas cárceles de Chile, esperando ser enjuiciados. Que incluso se pretendió aplicar la ley de terrorismo, y a partir del caso Catimán ante la Corte Interamericana, Chile fue condenado, incluso ha pagado hace unos meses, ya fue fines del 2015, 7 millones de dólares por el incumplimiento de los tratados internacionales de reconocimiento de derechos humanos. Claro. Entonces, por aplicar la ley de terrorismo. A partir del 2001, y este caso testigo, es que Chile, por supuesto, no utiliza la ley de terrorismo, pero sí, digamos, termina criminalizando el derecho que tiene hoy el pueblo mapuche y fundamentalmente las autoridades espirituales, como son en su mayoría machis o políticas, como son los loncos, que terminan presos. Y están en prisión, incluso prisiones de muy malas condiciones o de alta seguridad. Y bueno, recientemente tenemos hasta un fotógrafo que por fotografiar los enfrentamientos entre carabineros y mapuches también estuvo en un proceso, ¿no? Sí, sí, claro. Estuvo claro. Preso unos cuantos meses. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y el sentido es que ha quedado una sola persona sin estar a juicio, y lo que nosotros vemos también con preocupación que se advierte que se ha puesto mucho acento que este mapuche es de nacionalidad argentina, uh-huh. Por lo cual a nosotros también nos preocupa no solamente que se encuentra esto en un marco de delito político, como venimos sosteniendo, y así lo dice Facundo, se considera un preso político mapuche, uh-huh. Sino que también habría un aditamento, la accesoriedad de su condición de nacionalidad argentina, nacido en San Carlos de Bariloche. Claro. Bueno, y la otra es, ¿qué perspectivas ves vos como letrada, como defensora de Facundo a este trámite? Bueno, las expectativas como defensa, por supuesto, vamos a oponernos a que prospere la extradición, uh-huh. Y así es donde se va a trabajar durante las audiencias. Ya hemos ofrecido pruebas, tanto la fiscalía como la parte defensora, y consideramos que la defensa, bueno, deberá trabajar para justamente que no se dé la extradición, ¿no? Bueno, Sonia, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, seguiremos atentos a ver qué es lo que ocurre con Facundo Yonehuala, ¿verdad? Sí, bueno, yo les comentaba fuera del aire que se ha puesto al 31 de agosto, sí. Situación en que nosotros nos preocupa porque en realidad el estado de inocencia todavía no ha sido vulnerado, o sea, estaría vulnerándose porque, digamos, prorrogar 15 días más el juicio de extradición bajo efecto carcelario sobre el arresto esperando el juicio, en donde no es una causal imputable o que se pueda, digamos, adjudicar en este caso a Facundo Yonehuala. Entonces, bueno, estamos advirtiendo también esta situación. Y también nos preocupa la modificación del lugar de la extradición, fundamentalmente por lo simbólico y lo que es afectar a los sentimientos para el pueblo mapuche y la cuestión de con su relación con las Fuerzas Armadas y lo que implicó la conquista, la mal llamada conquista del desierto, digamos que todavía existen, digamos, en la memoria colectiva de sus descendientes, los campos de concentración mapuches en la zona de Patagonia, uh-huh. Que se realice en la unidad de, digamos, el escuadrón, 36 de gendarmería, ¿no? Claro. Nos parece que este juicio de extradición, que por otro lado es paradigmático, no se ha dado nunca el pedido de un integrante, un pueblo indígena, va también a revelar la gran histórica de que dos estados, tanto Argentina como Chile, se han montado, por así decirlo, sobre los territorios ancestrales. Así que bueno, yo les agradezco y a disposición. Sí, sobre los territorios y las naciones, ¿no? Porque también uno puede pensar que para ellos la frontera no existe, y defender, como en este caso, una fuente de agua que hace ya desde 2007, si no me equivoco, vienen haciéndolo, da lo mismo, estén del lado que estén de la cordillera, ¿no? Sí, indudablemente. Incluso los estados han elaborado hipótesis, incluso adjudicándole nacionalidades a los pueblos indígenas, y hoy sabemos que prima el autorreconocimiento, uh-huh. Y además nuestra Constitución así lo ha dicho, claro. Presentes a los estados étnico y culturalmente están los pueblos indígenas. Entonces, sabemos que venimos de un sesgo positivista cultural, donde nos enseñaron que los pueblos indígenas prácticamente habitaban, comían, pescaban, cazaban. Hoy también nos cuesta entender de que forman parte de la matriz cultural, existen, y que la lucha por el territorio no se ha modificado. Y bueno, será momento de empezar a sacar, a depelar, digamos, esas pantallas que se fueron generando y los desapoderamientos que se hicieron bajo la ley, bajo las armas, bajo el Remington, el ferrocarril y el telégrafo, que aquí en Pampa Patagonia todos conocemos muy bien esas historias de despojo de los territorios, de comprar tierras que fueron sus latifundios, hoy latifundios, uh-huh. Con indígenas adentro, ¿no? Sonia Ivanov, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Bueno, Sonia Ivanov es abogada defensora de Facundo Jones Wallace. Gumaita, piñenma, gumaita, piñenma, kupangi, gurumu, kupangi.